sustancia. Chúpame la minga, dominga, que traigo sustancia. Chúpame la minga, venancia, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que traigo sustancia.